Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 253, grabado el viernes 19 de febrero del 2010. Yes. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio ADSM Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Perrito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, guitos. Y Julius, el que casi nos... Adelante. Hola, guitos. Ahí está, más suavecito. Señoras y señores, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Muchas gracias a los que están conectados y muchas gracias también a la chica de Behavior, que hoy nos está bailando haciendo un paso de nuevo. Ay, huevo. Mira cómo lo mueve, de cómo mano. Lo menea. Kicking high. Está parada de mano. Pero no crean que se está moviendo ella, está meneando la horchata que tiene en un vaso así para que no se le... La siento, no se siente. Vamos, ese es el actor del otro. Sí. Mira, está apagado tu micrófono. Julio. No. Ahí lo apagaste. Ahí está. Uno, dos, tres, el actor del otro. Sí. Ok. Se escuchó el actor del otro. Ah, el profesionalismo sobre todas las cosas. Mira, que no. Hace 150 episodios expliqué la palabra profesional está ligada. Está ligada a un pago. A un pago. Está ligado a un palo. El pago ya pasó, no te avisamos. Hubo un pago. Uno. Así que muchísimas gracias a Behavior por prestarnos. Que pone, a la y está el salario. Nos pagan gaseosa. Imagínate, son de dieta, ni siquiera tienen azúcar. Ni siquiera con plata. Ok, señoras y señores. Y no dice nada. No, cállense, que les doy algo a no tomar. No se oye. Uf, tenemos problemas técnicos. De veras que no se le haya dado a Julio. Ay, mira, Julio afuera como una pancarta, ¿verdad? Y yo solito. Y ahí después le vamos a escribir lo que la protesta de la pancarta. Y un barril de basura así con fueguito así para mantenerse caliente durante las noches donde está. Como que son, su vigilia. Como que son los planes para conquistar el mundo del de South Park, ¿cómo se llama? De Captain Commander, Professor Chaos. Professor Chaos, que iba a inundar el mundo. ¿Y la manguerita? Ahí está abierto el agua. Haciendo caos en la cara. Se va a tardar un poco más, dice que lo comenzaba. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio con una... La recomendación de la semana. Adelante, Julius, con la recomendación de esta semana. Fíjate que vamos a recomendar algo que critiqué hace un par de semanas. Había leído el paquín número 31 de Buffy, en la que le daban superpoderes, literalmente, y al final derrota a tres diosas gigantes, ella solita, volando y pegándole a puñetazos. Quedando una vil imitación de la superchica. El siguiente Pero paquín, sin la faldita. Sí, la faldita, peor. En el siguiente, ¿cuál es la sorpresa? Que la portada del 32 es una copia de la portada del Superman original, aquel que está deteniendo un carro y con una mano deteniéndolo. Es la Buffy y un carrito también de los años 30, sí, un carrito viejito. Ajá. Ah, o sea que es obviamente fue un rip-off. Homenaje. Es un homenaje, rip-off o... Y es como se dice cuando, no es homenaje, pero hay motivo cómico de por medio, una parodia. Ah, una parodia. Porque comienza el paquín, Xander y Buffy están en un lugar abierto, en el campo, y Xander le está diciendo, mira, tienes que poner mucha atención, porque este momento podría ser el más importante de mi vida, posiblemente más importante que mi nacimiento. Y Xander saca una pistola y le dice, lista. Vamos a ver si sales corriendo y la alcanzas. Y di, ¿pero y por qué? ¿Y de dónde saca una pistola? Yo soy el comandante de esta agrupación. Siempre he tenido una pistola. Dice, y dispara. Y el Sandra dice, Buffy, tienes que salir corriendo ahora. Sí, es más rápido que una bala. Le estoy dando la ventaja a la bala. Pero tiene... Y en lo que Xander terminó de decir la palabra, ella llegó, vio la bala en cámara lenta, la detuvo y regresó y se la dio en la mano. siguiente cuadrito. Es más rápida que una. Está levantando una locomotora. Ajá. Y llega la Dawn, la hermana de la Buffy. Y ya está. ¿Y de dónde está, sacaste una locomotora? Y ya está chiquita, todavía es gigante. Ya está chiquita, ya está chiquita. Es que después fue Centauro. Después hizo Centauro. Hoy ya está normal. Oh. Entonces, ¿y de dónde sacaste una locomotora? Estamos en el Tíbet. Don't ask. Siguiente. Y mientras tanto, la Dawn estaba preocupada porque había unos problemas bien graves y nadie le hacía caso. Especialmente el hecho de que la Buffy tuviera tantos poderes. Decía ella, tenía que tener una repercusión. Nunca habían tenido algo así de choto. Se iba a venir un malo más palomo. O sea, pero tiene que brincar todavía un edificio. Entonces, siguiente cuadrito es... Hay una gran colina y en el tope de la colina... Hay un como... Monasterio. Monasterio tibetano. Hay un monje. Y están viendo la Buffy saltando, ¿verdad? Pasa la mitad del Paquín. Llega la Dawn, después de haberse quejado con medio mundo, llega a hablar con la bruja. ¿Cómo se llama? La Willow. La Willow. Y le dice, mira, que no sé qué. Imagínate, la Buffy es que tiene muchos poderes. She's faster than Spirit Boo. Ah, I know what they were doing. What a loser. Dice, hey, más rápida que una bala. Ok, ya sé. Ya caigo en la cuenta. ¿Qué están haciendo? Son unos losers. Y tres páginas después aparece otro personaje que ahorita no me acuerdo quién era. Imagínate. ¿Qué tiene que preguntar? Es más fuerte que un loco. Ok, dice, ya sé qué están haciendo. Mira, estuvo divertidísimo. O sea, no va con la... No es parte de la historia, obviamente. Sí, es parte de la historia. Es parte de la historia y se lo voy a dar. Pero no esperamos que dure tanto. No esperes que dure tanto. Al final pierde los poderes. Ojo, un gran spoiler viene acá porque es el final del Paquín. Uh-huh. Y si es... para los que lo están leyendo y no les interesa saberlo y lo quieren leer, tranquilo, desconéctense los oídos un minuto. Es bien fácil. ¿Ya se desconectaron? Ok. Advertidos. Resulta que un montón de cazadoras alrededor del mundo han estado muriendo y Willow las detecta y han muerto de formas bien feas, torturadas. Entonces Willow detecta que lo que ha pasado es que todas las que han muerto, Buffy ha estado absorbiendo el poder de ellas. Uy. Entonces se convierte como que bien trágico. No es ya qué bonito que la Buffy sea tan poderosa, significa algo malo. Y al mismo tiempo aparece otros van a espiar a los cuarteles secretos. Espiar. Del malo, del Twilight. Y ahí los está esperando Twilight. ¡Ajá! Es una trampa. Y dice, hoy les voy a explicar mi master plan. Un spoiler. Entonces dice, master plan. Who can that be? ¿Quién podrá ser el que tiene un plan maestro? Y de eso supuestamente te tenés que asociar a la serie de televisión y acordarte quién decía eso normalmente. Yo no me acordé. No era de master. Y no han dicho quién es el... En el próximo Paquín, el 33, lo van a dar a conocer para los que no leyeron el spoiler en internet. Okay. Así que el Paquín se reivindicó. ¡Ey! Bien. ¿Reivindicó o reivindicó? Reivindicó. Reivindicó. Ay, por cierto, y el escritor de este story arc, el que comenzó con este, el es... El pasmado de... Metzler. Es Brad Metzler. El que escribió la de... La aburridísima Justice League. Pero la muy buena Regreso a Linterna de... No, de Flecha Verde. Y la de Crisis de Identidad. Eso estuvo malo. No, estuvo bueno. Crisis de Identidad. ¿No te gustó? No, bueno, gustó. En lo personal sí me gustó hacer. Bueno, All right. Derrotan a... Señoras y señores, entonces ahora continuamos con un... A ver si funciona. Un mini review de película. Uy, la mamona nos vino a cantar. Sacó tiempo de su apretada agenda de... Sí. Hey, de mira, mira con la cara que está poniendo ahorita la chica de Behavior. Sí, mira. Sí, vos, tranquila, mamor, tranquila. Reconozcamos que el productor está haciendo esfuerzos. Sí. Lástima que esté insinuando que todas las buenas películas vienen de Hollywood cuando no sucede. Hay una de Bollywood, pero esa canción no la encontré. La India. Hollywood. Everybody come to Bollywood. Thank you, Camila. Ajá. Eso está bueno. Everybody come to Bollywood. Thank you, come again. Te salió bien a pu. Sí, cabrón. De ahí lo saqué. Mi inspiración. All right. Ok. ¿Y el review? A ver, ¿cuál fue el mini review que nos vas a hablar de Astro Boy? Ah, yo iba a yo veía que el Julio... Yo decía, ¿qué está buscando? Estoy investigando. Está buscando. Y ahí no veía... Llevo un correo o algo donde lo hubiera guardado. Y yo, puta, ¿qué salió de Astro Boy en Newsarama? ¿En sitios porno no hay Astro Boy? Bueno. Es que yo pensé que esa era la introducción hoy del box office. ¡No! Esa no la cambiamos. No, ¡jamás! ¡Jamás! Ok, okay, pues bueno. Sí. Gracias por recordarme que abrí el box office. Hoy saltó antes. El tío. Casi se atragantaga. Bueno, fue el review. Pues, finalmente. Usted, voy a estar poner este show en corte. Y el productor no dice nada. Este, Julio y sus perpetra atentados contra la lengua española. Y a mí me hacen pedazo por mi blog que me vale. Sí, vamos, vamos. Ay, finalmente fui a ver Astro Boy al cine. Ajá. Con todo orgullo lo digo, llevé a mis dos hijas. Ajá. Con excusa de, ¿verdad que quieren ir a ver Astro Boy? ¡No, papi, no, no! Y la uña. La uña en el piso. ¿Ustedes quieren ir a ver al niño robot? ¡No, queremos ver a la Hannah Montana! ¡Vengan! Se disfrazó de robot. Querida, querida, ya vengo. Hannah Montana, ya no la están dando. Se le están dando con otro cosa. Sí. Voy ahí, voy ahí. Que la llevé a ver Astro Boy. Empieza bien este episodio. Sí, vamos bien. Lastimosamente, eso significó verla doblada. Espérate, espérate. Al español. Se metieron a ver la doblada. Ay, me puta, estás rato, estoy en la. Con tal que no la has hecho. Tapando los ojos a las niñas. No, niña, no veo. Pues sí, bueno. Así que. Piensa pero, lo que en resumen, está buena. Me gustó la película. Me sorprendió que fuera tan japonés en el sentido que comienza con una gran tragedia. Yo pensé que iban horrible. A contar. El niño se había muerto hace varios años y que lo quiso reemplazar. Cagándose la risa, ¿sabes? Que Julio le había doblado. Sí, mira, yo te digo, yo no me acordaba, no sé si alguna vez lo vi, el origen de Astro Boy. En Jetmar, la serie más reciente que vimos, solo contaban que el fulano tenía un hijo, tuvo un hijo que se había muerto. Ajá, entonces yo cuando vi que se murió el niño, yo... mínimo que va a quedar medio vivo o ya vas a ver, ahí te vas a dar cuenta que es robot. O lo va para salvarlo, le va a poner un cuerpo robótico. Algo así, algo así. Y yo, fuck, ¿se murió? O sea, lo y hizo decir, mi sobrinita la fue a ver, la ropi. Uh-huh. Y caballo, y fue a decir, sí, bien chiva. Mira, y el niño de veras se murió, pues. Y yo, sí. Yo lo enfrenté a media película. Papi, ¿y el niño? Porque simplemente desaparece, gracias a Dios que... por lo menos. Que no quedó cuerpo. Ajá. Que no quedó cuerpo, no quedó cuerpo del delito. Pero, es que mira, espérate, es que la explosión, se murió en la explosión. ¿Y a dónde está? Es que desapareció con la explosión. Está en el cielo. Y después que hace el Astro Boy, el robotillo, que no sé qué, ya ve, ya está ahí el niño otra vez. Y... el robot, papi. No, pues el robot debe ser. Pero que tiene las memorias. Ahí le puso en su mente, en el cerebro. Para que le olvidó decir. Para que al día siguiente el papá le diga, no, mira, ya no te quiero porque no... porque no recordé, no sos mi hijo. Yo aguantándome de no llorar y mis dos hijas llorando. Una gran tragedia. Y yo decía, oh. Ya después comenzó a aparecer las cosas divertidas. Salieron un par de robots que hacen el comic relief, que caen mal a decir verdad, pero bueno. Los tres del Frente Revolucionario, no sé qué, esos me cayeron bien. El mayordomo sí me cayó mal. Ese. Sí. El robot mayordomo. La animación me gustó mucho. Gracias a Dios, aquella famosa foto que se conoció desde el principio de Astro Boy volando entre las nubes. No se ve tan simple la animación. Yo sí no dejé de verle que la cara se le veía creepy. O sea, tanto así. Yo... o sea, no sé, y realmente no he tenido como la gana de poner los dos diseños de Astro Boy a la par para ver, esta es la diferencia. Mm. Pero tiene algo diferente en la cara, que así a simple vista no te lo puedo decir. Y lo otro que yo ya antes lo había mencionado, pero estas historias de acción las definís hasta cierto punto qué tan bueno es el malo, porque eso hace que el chivo de la película, el bueno, se vea mejor o destaque. Y realmente, el robot que sale al final... ¡Puta, cabrón! ¡Qué rudo! Ese me sorprendió la animación. Uh-huh. Dije, es digno contrincante con Astro Boy. Ni siquiera me cayó mal cuando el Astro Boy detiene toda la ciudad. No, porque no la detiene. Hace que caiga despacito uh-huh. a tierra. Que me recordó un poquito a Superman Returns, sí. elevando la isla de Kryptonita. Pero se le perdona porque es Astro Boy, es más como fantástica, pues sí, no además, Superman. Como... Además que no la pudo, no le estaba levantando. Era al revés, le estaba haciendo que cayera amortiguando despacito. Que cayera con estilo. Con estilo. Así que al final, fíjate que me gustó la película. Tiene cosas que le hubiese cambiado. Me sorprendió, sí, lo trágico que sale en varias uh-huh. partes. Nunca me lo imaginaba. Y pues, ¿qué? Le doy 3.5. 3.5 puntos, Kikus. Wow. Everything's under control. Situation normal. Y al final, mis hijas llegaron a la casa diciéndole a mi esposa... que les encantó la película y mami, y era de llorar. Y se me quedó viendo mi esposa, ¿y qué la llevaste a ver? Pero bonita, le decían. Lloré, pero bonita. Bueno. Nice. También, señoras y señores, tenemos aquí al sensei que se conectó. Bueno, no? Tal vez tenemos, porque no sé, está actuando raro mi interfaz de audio. Vamos a ver si podemos conectar. No se oye estática. Para sensei, mientras sensei. Seguimos el show. Sensei, habla. Wow. Como que nadie. Pues sí, no. Siguen para mientras. Continuamos. Cuidando. Señoras y señores, ahora continuamos con unas cuantas noticias de adelante, Julio, con las noticias de cómics. Yo no te he dicho que hay noticias. Este es el programa. Ah, pues entero. Adelante, Tico Man, con las noticias. Mira, yo la 21ª noticia que traía era que echaron a Kevin Smith de un avión por gordo. ¡Ey! ¿Qué? ¡Es cierto! Sí, no, lo seguí en Twitter. Fíjate que... Bueno, yo no lo sigo, pero yo averiguo. Yo sí lo sigo en Twitter. He hecho un list especial ajá. para quitar a Kevin Smith. Ajá, porque es de eso que cuando vengo, voy a ver qué pasó en el Twitter. Puta, tantas páginas de Kevin Smith escribiendo ajá. que ya no puedo saber nada más que lo que él escribe. Sí. Entonces, pum, no, adiós. Mira, una de estas líneas de descuento, la South... Sí, pero lo seguís en una lista. Southwest. Correcto. Southwest. Correcto. Ya estando en cabina, sentado, le dijeron, disculpe, señor, tiene que bajarse el avión, usted es demasiado grande, por no decirle gordo, ¿y cuál es el motivo? Yo quepo aquí, estoy bien sentado. Mire, el descansabrazo... Es que el estándar es baja. Ese. Ese es el estándar. Es bajan los dos, o sea, estoy en mi asiento. Es... un riesgo para usted y para los demás pasajeros, fue la respuesta. Él no se iba a pelear, bajó, pero eso sí. Se ¿tuiteó? Fue a su casa, tuiteó, posteó. Es que ahí estaba su casa. En el aeropuerto estaba. Bueno, después posteó en su sitio web, después en su podcast. Dicen que es un volado que graban y después publican en la computadora. A ver qué es. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Según lo que la historia oficial, uh-huh. es que él compró... Él siempre compra dos asientos, porque gente sobrepeso normalmente tiene que comprar dos asientos. Pero fíjate que él decía de que él compraba dos asientos porque no quería tener a nadie a la par hablándole paja. Exactamente. Bueno, pero igual serve the purpose. Pues. Al final. Entonces al final siempre terminaba haciendo por eso. La cosa es que él había pagado por dos asientos. Por una razón, a saber por qué, se metió para irse en un vuelo un poquito antes. Quería ir antes a su casa. Entonces lo metieron en stand-by. Y solo había una silla disponible. Y lo dejaron entrar y todo. Pero ya ahí sentado fue que él empezó todo el deschongue. Al fin y al cabo, él se fue en el siguiente vuelo. Llegó a su casa. Pero durante todo esto, él estaba pero encabronadísimo. Y tuiteando. Pero fíjate que después lo entrevista, yo vi una entrevista en E-Entertainment o algo así. Ajá. Que decía que el fulano, después de un rato... ya no estaba enojado, sino que siguió como sacándole el chiste al asunto. Porque hizo declaraciones del tipo, ¿y qué esperaban que yo fuera un riesgo a los demás pasajeros? ¿Acaso iba a salir rodando y los iba a aplastar? O sea, y él decía, sí, yo sé que estoy gordo. En realidad no está tan gordo, pues. No, no tanto, pero sí. He visto peor, entonces está gordo. Para los que no saben quién es Kevin Smith, en el episodio 148 de Los Geekos hicimos un especial. Hablamos acerca de Kevin Smith. Que es Silent Bob, para los que no saben de quién estamos hablando. Y sí, de volada, de gordo, pero no es que, tan gordo. Sí, o sea. No es tanto. Bueno, él admite que ha subido recientemente un poquito más de peso. Uh-huh. Mira, como... Pero el Smodcaster uh-huh. más reciente los hace... Bueno, el episodio se llama Fuck You Southwest Airlines. Hey, ese lo voy a bajar bien. Empieza con el título y sigue por ahí. O sea, el título es una buena representación. Sí. Pero si van a oír ese podcast, obviamente no es el estándar de ese podcast. Temática usual de ese podcast, ahí está contando la historia, está emputado y está básicamente Fuck You Southwest. O sea que no es un podcast típico. Usualmente habla pendejadas, igual que a ciertos podcasts. Dice Guillermo aquí que si fuera Brew Baker, todos lo sabríamos ya. Dice. Ah, sí. All right. Mira, DC Comics. No lo puedo hacer. Acaba de anunciar los cambios en su equipo creativo, en los cargos ejecutivos. Como. Warner Brothers, los dueños, hicieron un cambio en la estructura, ante todo... Es un ingeniero. Quitando a Paul Lewitz como el jefe de publicaciones y poniendo a una señora que tiene más experiencia en películas. Así que el nuevo editor ejecutivo... No, perdón. No, el nuevo... El jefe director de publicaciones, el publisher, va a ser un cargo compartido entre dos personas. El actual editor ejecutivo, Dan Didio, lo están efectivamente promoviendo. Lo que a mí me sorprende, yo había oído comentarios hace un año un poco negativos de él y le echaban la culpa de ciertas cosas que no iban a echar y que no sé qué. Pero fíjate que después de eso vi que esos rumores que lo iban a echar son, creo que, anuales. Ajá. Y él, bueno, ya sabes lo que dice Dilbert, a los gerentes que no saben hacer nada, los ascienden para quitárselos de en medio. Y el otro, el cargo lo van a compartir. Y el otro es, sorpresivamente, Jim Lee. Ah, Jim Lee. Director editorial de Wallstone. Oh my God. ¿Que lo van a expandir su rol para toda la DC o qué? Sí, porque lo van a poner como co-publisher. ¡Que dibuje todo! Tener menos tiempo para dibujar. Sí, hoy va a ser menos tiempo para artista. Tareas artísticas. Me sorprende, lo felicito porque es un artista que ha sabido meterse en el área de negocios, en el área de management. Lamento que lo perdamos como artista porque hoy de veras menos que va a poder dibujar algo. Lamento. Y a quien han nombrado ahora jefe creativo, el Chief Creative Officer, oficial jefe creativo, no me suena muy bien la traducción, es a Geoff Johns. No. Lo cual me da la impresión que le están dando las llaves del reino, prácticamente. Ay, a mí me da miedo eso. Que Geoff Johns como que quiere volver a su infancia con muchos de los cambios que hace. Son cosas regresando todo. Y ponerle que todos los malos que hace los quiere hacer villano Batman. O sea, Black Hand de repente lo hizo un psicópata que mató a su familia y que está obsesionado con la muerte. A Hector Hammond lo hizo un loco que está obsesionado con querer ser Hal Jordan. Así, un montón de como que todos los hace villanos psicópatas. Pues. Mindfucks, todos. Ajá. Pero mira, no le puedes negar de que las mejores series que ha escrito la DC en los últimos cuatro años... Le meto emoción, sí. Pero tiene esa tendencia pues que a mí me preocupa. O sea, que por poquitas está bien. Pero ya ven, los principales cambios que se dan ya saben por qué. Y como otra mini noticia, estaba escuchando en internet que Marvel ha anunciado una nueva serie. ¿Escuchando en internet? Es un podcast. Un podcast que no es el nuestro, lastimosamente, pero hoy sí lo van a oír acá. Marvel ya comentó que habrá una nueva serie de Avengers. Ya se había dicho que iba a haber una nueva serie Avengers que se llamaba Avengers no sé qué. Que era la principal. Y Avengers hoy, no sé qué. Hoy, Avengers the main. Hoy van a venir yo no sé cuál. Secret Avengers. Supuestamente solo iba a haber una. Por eso no sabemos qué es. Porque es que la otra no te vas a dar cuenta porque es secret. Son secret. Ajá. Pero nos enteramos que el escritor, ¿quién va a ser? Brubaker. Por supuesto. Entonces, habrá que... Va a ser buenísima esa historia. Para que nos quite un punto Brubaker. Y la va a dibujar el compañero de Brubaker. Michael Lark. De nombre... No, fíjate que no. ¿Y amigos? Está dibujando los Dark Avengers. Siempre se me olvida el nombre. No. Si se están preguntando cómo se deletrea Brubaker, escuchen nuestro episodio. Mike Deodato. El 16. Lo que a mí en lo personal... Me gusta mucho cómo dibuja Deodato, así que Especialmente las masitas. Es un dato real. Así que cuando salga publicada en un par de meses esa serie, pónganle ojo. Right. Dos ojos. Dos. Bueno, señoras y señores, entonces ahora continuamos con el box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. El box office. Sería bueno tenerlo aquí. Vale, aquí está. La número 5, Dear John. Esta cayó de número 1 semana pasada a número 5 esta semana. Hizo 16 millones. Uh-huh. La número 4 bajó de la posición número 2 fue Avatar. Dear John, a ese retractor, ¿verdad? Sí, de John Deere. John Deere. No, ese es John Deere. Ah, Caterpillar. Ah, son conductores de tractores disléxicos. En retroceso. En retroceso. Sí, cabrón, porque son retroexcavadoras. La número 3. La película que va a ser el tema de este episodio, Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief. Esa hizo 31 millones en su primera semana. Pero estuvo así. Costó 95. Así estuvo con la 2. Estuvo, pero peleándose por el segundo lugar con The Wolfman, con Vinicio. Vinicio del Toro. Oh. ¿Con cuántos millones? Es que, es que uno fue 31.4 millones y el otro 31.2 millones. ¡Wow! O sea, fue prácticamente $200,000. Un empate. O sea, eso lo hacemos en un episodio. Lo de los cigarros. Mira, es que también lo que pasa es que costó mucho hacer la película de Benicio del Toro porque tenían que maquillarlo para que no se viera tan lobesco. Ajá. No, o sea, que había que rasurarlo cada media hora. Si hubieran pagado nosotros patrocinio, ahí hubiera igualado el... Sí, hubieran ganado lo mismo, sí. Con los escuchas que le podemos recomendar la movie. Mira, y la número uno para el fin de semana del día de San Valentín fue... San Valentín. Valentine's Day. Nice. 56 millones... Sí, 56 millones. Okay. Sí. Y costó 52. Mira, esta es una de las primeras películas de Benicio del Toro donde no lo matan en los primeros 5 minutos de la película, entonces. Solo lo muerde un lobo y se hace. Solo se lo pierde su humanidad. Ya no es humano y es un lobo. So he dies right at the beginning again. Sí, sí. Bueno, pero mira, por ver a la Taylor Swift, a ver cómo actúa, ver a la... ¿A quién, perdón? A la Taylor Swift en San Valentín. Taylor Swift, come on. ¿Qué sale un vergo malo? ¿No sale Jessica Alba y otras? Jessica Alba, sale Rubia también. Un montón de actores. Y sale la que hace de Electra, ¿cómo se llama? Y de Alias. Jennifer Garner. Jennifer Garner. Mira, solo por eso vos decís... Ah, está bien, ya con eso ya va, va. No vas enojado. Alquilable, bajable. O no vas al... Cuando este amigo de nosotros la compra, el señor Torres. Sí, ahí él la puede prestar. Él es bien buena onda para eso. Pero no doblada. No. Que no nos la pase doblada. No, que no, por favor. All right, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con una descarga de frustración. Adelante, Britoman, con tus descargas de frustración. Bueno, para esta semana. Para esta semana traigo dos descargas de frustración. Oh, una, dos. Sí, sí, traigo una descarga, pero no, dos. ¿Con cuál quieren que empiece? ¿Por la de una película reciente o la de una película de ya hace un par de días? ¿De hace un par de días? Bueno, hace un par de días. Comencemos. Comencemos entonces, señor. Sí tengo que aceptar que con mucho entusiasmo quería ver esta película que no sabía que existía, pero me dijeron, ¡hey, mira, quieres ver esta película! ¡Hey, El Barón Rojo! ¡Ah! Peleas de aviones biplanos de la Primera Guerra Mundial, I guess, ¿no? Sí, yo tampoco sabía que existía. Y yo, y era con un par, o sea... Un par de artistas ahí que yo, hey, esto lo he visto en otra película. El principal se llamaba Snoopy. era un beagle. Yo, hey, sí, veámosla, ¿verdad? Bueno, pusieron el disco, empezamos a ver la película. Empieza la película con los aviones, obviamente. Ah, empieza por el principio. Y hay un par de escenas y todo, y efectos, bien. O sea, se ve una película de buen presupuesto, muy bien, empieza la película. Te das cuenta quién es el Barón Rojo, cómo comenzó su carrera. Es el que anda en el avión rojo, me imagino. Todavía no. Ah, ok. Bueno, entonces, se va desarrollando la película. De repente ya ves que el tipo, le dicen, sí, vea, tú sos palomísima para manejar, vea, para pilotear aviones. Y el único que es más paloma que vos es el fulanito, vea, del ejército de los ingleses. ¿Vea? Ah, sí. ¡Pum! Cambia la escena. Literalmente ves, cambia. Literalmente, así, clic, corte. Y ves al tipo caminando en suéter. O sea, ni siquiera el traje de esos chaquetas de piloto que ocupaban en ese entonces, en suéter, caminando. Hay un avión con la banderita inglesa y otro emblema, porque cada quien le pintaba su emblema. Ya él lo corta, O sea, está estrellado. Lo corta y se lo lleva y de ahí lo está poniendo en su habitación. Ah, ahora que ya derrotaste al inglés, ahora tú sos la leyenda, vea, que no sé qué puta. Y que say what? Ok, vea, bueno. ¿Me salté una escena? Sí, yo así decía. De ahí, hay canción de eso. De ahí solo ves que cae, él derriba a otro tipo, lo va a buscar y está vivo. Uh-huh. Y entonces, le salva la vida. O sea, él no quería matar, vea, él... Uh-huh. Por la de moda, era una guerra. Eran pues, caballeros, ser, pues, era gentleman. Entonces eso es lo que te tratan de vender de la personalidad de todos ellos. ¿Sí? Uh-huh. Y chivo, vea. O sea, que a pesar que eran rivales, había respeto mutuo. Había respeto mutuo. Entonces esa parte de la película estaba buena. De repente te sacan una batalla, pero una batalla de aviones palomísima, vea. Que yo dije, ¡ah! Que se arregló. ¡Ah! ¡Se arregló! ¡Ya sé que les está gustando mi review! ¿Qué es eso? Esta es la canción del Barón. Este va a ser la descarga de la sesión mía después. Entonces, la frustración de los hoy escucha va a ser esto. Esa canción mierda. Entonces, una batalla palomísima. Pero puta, vergona las escenas de la batalla. Y de ahí pasan otras cosas. Le dan a él su propio escuadrón. Ahí pinta el avión de rojo. Mm. Ya se da a conocer. Este es mi gran amigo. Ves los amigos de él de repente. Mataron. A la siguiente escena, llorando porque se murió el amigo. Y puta, espérate, ¿quién mataron? Y ay, güey, puta, el amigo de él, vergüenza. A Franz. De repente, Hans y Franz. Otra escena, sí, que vos sos michero. Repente, pum, cambia la escena, también lo mataron. Puta, o sea, no te das cuenta a qué horas matan, no lo ves a ninguno a qué horas lo matan. De ahí que a él que le gustaba un culo y que la bicha no le hacía caso. Mata. Y que sí, no, y que. Pero solo le gustaba el culo, el resto. Sí. De repente. Era un chero. Pero qué buen culo te... Okay. A ese sí yo sé quién lo mató entonces. Sí. Cuando se dio cuenta. Se suicidó. La vio doblada. Bueno, pero para acabar de joder, hay una escena en que él está herido, pero aún así se va a ir a dar verga, puta, y es otra batalla palomísima. Yeah. O sea, realmente las batallas y fueron efectos dos. Fueron buenos. Fueron dos en toda la película, dos batallas. Y en la historia... Vos ves que realmente ocurrieron como 17 batallas, sí. De las que ni siquiera viste. Ya nos vamos a la batalla. Qué paloma la batalla. Nos vamos de pelear y sacudiéndose, ¿ve? Y cuenteándose el culo, o sea. No, y mataron a un personaje de los... De los palomas. De los palomas, ¿ve? De repente solo ves que al que le salvó la vida, cuando le salvó la vida, dijiste, este tipo y es un artista que yo lo he visto, ¿ve? Este va a seguir saliendo, ¿ve? Ves la batalla así, vea, puta, y que el tipo ensangrentado, puta, ya se lo van a quebrar, porque obviamente sabes que va a morir, vea. Right. Y no, nada, aterrizó y, qué chido, vea. Se deslizó en la ducha y pum. De repente, cambia la escena, pasan otro par de cositas, vea, pero cambia así otra escena brusca, y se ve un carro parqueándose. Se abre y se baja el tipo, el que él le salvó la vida, abre la puerta y se baja la chava. Ay, gracias por traerme. Sí, eso es lo que yo puedo hacer. Lo mínimo que podía hacer por un enemigo, pero... enemigo honorable. Pero honorable, vea. Y va, y la tumba del Barón Rojo. A ponerle unas flores. Ay, pum, y acaba la película. O sea, no ves la batalla, cara. No ves ni cuando mata al Barón Rojo. Mira. Qué mierda. Una película tan mierda que yo sí, no puede ser. O sea, yo veía el DVD, puta, original. O sea, que en la película incluyeron todo lo que no estaba en Wikipedia. Fíjate que yo me fui a meter a Wikipedia y si eso le doy otro punto a favor, en el que incluso en Wikipedia, porque vos sabes que lo que dice Wikipedia es la verdad, no hay que dudarlo. Y como que la historia del Barón Rojo como que no está así, este lo mató, sí, vea, quizás duda, se quisieron puta, toda la vida que hacen una película basada en hechos verídicos inventan el 90%. Claro. Aquí no lo quisieron hacer, pero quedó una película más mierda. O sea, el editaje olvidado totalmente. Puta, cualquier es que secuencia mira, yo temporal. Creo, yo creo que, que alguien dijo, va, mira, hacerle así rough cuts, vea, y ya después vamos a venir a... Y así quedó la mierda. Y tal vez lo hicieron, pero al final se equivocaron, vea, y borraron el archivo y el disquete donde tenían la jazz se les perdió y esta mierda, digámosle que esta mierda es, vea. Puta, qué cagada. O se les acabó el presupuesto por completo. Como que había obligación contractual de mandar una película como sea. O así empezaron. ¡Ah, vamos las primeras escenas de las dos peleas primero! Porque van a ver la más palo. A ver, ey, maestro, fíjate que nos acaba. $2 nos queda. Otra vez, vamos como puta hacemos. Pero así, pura mierda. No, right. Bueno, y la segunda descarga. La segunda. Esa es una película que entiendo que aquí en El Salvador todavía no ha venido al cine. Así es que perdón si voy a dar... Tal vez lo puedo hacer sin spoilers y demostrar qué tanta frustración me creó esa película. Pero ese ya está en DVD. Entonces la voy a alquilar. Y no tenía yo muchas ganas de verla, pero sí quería... alquilar una película en Blu-ray, que nunca había visto una película alquilada en Blu-ray. Solo comprada. Solo. Sí. Entonces. Prestada por mi sector. Fui a ver esta película y que la están poniendo como de las candidatas a mejor película, que es esta Hurt Locker. Hurt Locker. Sin detalles, entonces. No, porque la quiero ver. Va, solo te voy a decir esto porque ni modo. Va. Yo estaba viendo la película, muy buenos efectos, buenísimos efectos. Obviamente se ve que tiene buen presupuesto, pues bien hecha. Pero es la típica película que está de moda en este tiempo, que es, va, mira, cabrón, sentate ahí a la par de estos soldados y filma lo que hacen. ¿Verdad? Es como un documental o algo que lo quieren hacer demasiado apegado a la realidad. A las tres, ya había visto yo a las tres cuartas partes de la película, cuando yo le di pausa, voy a ir a traer algo de comer, fui, cuando regresé. Y yo, hey, ya la película ya va a terminar. ¿De qué puta se trata esta película? No tiene argumento. O sea, no... Me quedé pensando, puta, espérate. Es como Across the Universe. No hay un villano. Pero Across the Universe va una historia. O sea, puedes ver que el tipo llegó ahí, se enculó de la bicha, fue conociendo a la Mara. Eso ni siquiera eso. Uh-huh. O sea, de repente ves que, mataron a ese puta. ¿Quién era? No, ese no había salido. Este hijo puta se volvió a morir. Ah, vergo. Se volvió. Ahora se... Este hijo puta que mataron a otro. Ah, ok. Y ahora, están desactivando una bomba. Y ahora, se están poniendo a verga. Y ahora, puta, están jodiendo con un bichito. Y nada que ver una cosa con la otra. Pues no tiene... La película la podrías ver... Podrías agarrar random scenes y ver la última, después ver la de en medio, después ver el principio, después ver la que le sigue a la segunda que viste. Ajá. Y es exactamente lo mismo. O sea, como que echaron un vergo de escenas así al aire. Ah, y... como que va, filmamos un día lo que hicieron, vergón. Filmemos mañana lo que hicieron, vergón. Y ahora, ahí teníamos una filmación de hace 2 semanas, ponela, va, vergón. Y ahora, no, ahora cuando, así. O sea, no tiene trama. Ajá. Nada, cero. Ok. Entonces realmente seguro yo que te dormiste. Me di cuenta de película. Eso. No, seguro, me di cuenta de eso y dije, no, salud, ni siquiera la terminé de ver. Así es que, wow. Run for your life. No, ok. Bueno, yo tenía una mini también. Run for your life. Mira, eso Run for your life. Me sorprende lo que estás diciendo, lo que nos acabas de compartir, porque da la casualidad que hace que el principio de la semana, no me acuerdo quién, un chavo en la oficina, no compañero realmente, por motivos que ustedes conocen. Es la segunda personalidad. Ya estaba perdiendo veracidad el comentario. Es la segunda personalidad de Julio. Me recomendó la película, que la había alquilado y que le había sorprendido que tenía muy buen suspenso. Después me di cuenta que está nominada al Oscar. No. Eso me dio mala espina, que mira, tiene 8 si o 10 se trata de desactivar una bomba, va a tener suspenso de escenas puntuales. Vea. Y sin darte spoiler, el suspenso es, puta, ¿va a explotar o no va a explotar? Punto. Más suspenso si decís que no sé si este personaje es principal, es secundario. Entonces tenés la misma probabilidad de que explote a que si vos sabés que el chivo de la película la está desactivando. O sea, no va a explotar probablemente. Sí, vos decís, no, si este hijo de puta, o sea, que, hoy va a ir este, porque yo voy a ir allá. Ah, aquel hijo de puta es el que se va a morir. Sí, claro. En cambio, eso sí tiene esta película, pues que como no tiene trama puede pasar cualquier cosa. Tiene esa ventaja. Así que, bueno, pero por lo menos ya me di cuenta. El día que la vea, la voy a ver yo solo. Yeah. Claudia me escapa a sacarme de la casa si la pongo a ver algo así. Sí. Le tengo la trama en Wikipedia, tal vez. Fíjate que tal vez dicen ahí de qué trata. En Wikipedia. No, yo quiero... Y en Wikipedia, saber... what the fuck. O sea, todos los comentarios. ¡El plot más verga! ¡Ay, 7 páginas de plot! El argumento. Bueno, mi descarga de frustración es con el manga de One Piece. Lo he seguido leyendo. Ha pasado, puta, yo creo que los últimos 100 capítulos, el protagonista, Monkey D. Luffy, en una misión de rescate. Que sale que el hermano de él, que es un... El protagonista se llama Monkey. Así le dicen. Ah. Monkey D. Luffy. El chamaco, así como Wild E. Coyote. El hermano de él, que es uno que le dicen Fire Fist Ace, que es un chamaco que tiene el poder de que se puede transformar en fuego. Uh-huh. Y generar fuego así de las manos y todo. Bueno, él se transforma en juego. ¡En juego! Y era como arde. Estamos aburridos de hacerte un juego. Reborbotella. Me voy a hacer Monopoly. Y se pone a jugar Hot Ball. Sí, Hot Dog. Y se come un Hot Dog. Bueno, la cosa es que lo capturan y lo tienen en una cárcel super palomiza de la cual jamás ha escapado nadie. Y escapa. Y lo van a ejecutar. Ajá. A ejecutar. Entonces, el Luffy viene y hace una misión de rescate prácticamente él solo, pues, porque queda varado en una isla y ya faltan pocos días para que lo ejecuten. Entonces, no tiene tiempo así como de buscar a sus aliados y armar una misión de rescate más en forma, sino que él va y bueno, yo voy a dar verga ahí a sacar a este chamaco. Entonces, eso es lo que ha pasado desde hace meses que tienen haciendo eso. Llega a la prisión, le pasa un verga de mierda, casi lo matan, después que lo reviven. Después los piratas que eran compañeros de tripulación del Ace, del hermano de Luffy, también lo llegan a rescatar y mira, se arma un despije, una pelea, pero palomísima. Y así, es un caos, así, pero de eso de que si agarras un cómic de los recientes, uno de los episodios recientes, no lo vas a entender porque hay tanto personaje involucrado, pero si has seguido la historia, pues ya estás así, súper pendiente. Uh-huh. Bueno, la cosa es que, ojo, spoilers, llega al final Luffy y lo logra sacar de sus cadenas, lo rescata. Y eso que, puta, ya soltamos ahí, vámonos a la mierda, dice. Y se van, y en lo que se van, en lo que están corriendo, viene uno de los almirantes que son de los más fuertes de la marina, así de lo que representan al gobierno mundial de ese mundo. ¿Mundial de ese mundo? Es que es una como tierra alterna. Ah, ok. Bueno, viene este y le dice a Ace, ah... Le dice algo así como que eres un cobarde porque estás corriendo, eres igual que tu padre, que no fue nada, que no sé qué, y que sí, son un cobarde. Y el tipo, ya, sí, hey, con el camino libre para escapar y todo eso, se detiene, repite eso de mi padre, dice. Uh-oh. Puta, mano. Chicken, como dice, chicken. Y viene el otro, que el poder del otro era convertirse en lava. O sea, uno se hacía fuego, otro se hacía lava. Y ya se ha establecido de que estos, los que tienen este tipo de poder, de que se pueden transformar en algún elemento así como esos, son inmunes al daño físico. O sea, porque les tiras un golpe o les tratas de clavar una espada o les tiras un balazo, simplemente el cuerpo se transforma en ese otro elemento y se puede reformar y no hay problema. Pues eso ha sido así desde siempre. Ahora resulta que como el otro se hace lava, que es más intensa que el fuego. Entonces, lo atraviesa y él sí lo puede dañar. Uh-huh. ¿Ve? Y en el otro, ¡ay! Y se muere. Uh-huh. O sea, y entonces yo, puta, o sea, la culminación de todo esto, de esta serie que ha sido más que nada de aventura, así semicómica y todo así, viene y resulta esta gran historia en una gran tragedia. Primero. Segundo, este es el primer personaje que creo que se muere en toda la serie. Pues, o sea, que no se muere en un flashback. Porque usualmente todos personajes tienen algún pasado trágico, tal vez. Que se murió mi papá haciendo tal cosa. Pero esta es la primera vez que se muere así en la historia principal. Todos se mueren para atrás. Ajá. Ves un personaje y se murió en un flashback. Sí, la onda es que... No, pero el flashback debería de tocarlo al revés. Pues, la onda es que yo leí eso cuando se murió. Puta, esto O sea, salió de la nada. Yo me sentí defraudado en ese momento. Yo, puta, esta serie... O sea, usualmente son finales medio felizones y después con lo que salen, pues. Yeah. Entonces, ahí sí, frustrado totalmente. Okey-dokey. Lo voy a seguir leyendo, pero ya no va a ser lo mismo. Bueno, señoras y señores, entonces ahora continuamos con lo que todo el mundo ha estado esperando. ¿Todo el mundo? Yes, la carnita. Sobre todo los gatos. Así es, señoras y señores, vamos a hablar acerca de Harry Potter. Yo veo que los... Perdón, digo... Mira, los últimos estudios demográficos han demostrado que más gatos escuchan a los geeks. Sí. Fíjate que yo señores, soy... porque yo en mi trabajo soy un gato. Este es Harry Jackson. Este, Percy Potter. Percy Jackson. Lightning Thief. Fíjate que yo oigo al cantante solo y dice, ¡hey! ¡Va! Y los gatillos se le orientan. Y a la verga. Ay, Dios mío. Adelante. ¿Por dónde comenzar? ¿Qué? ¿Vamos a hablar de esta mierda? Hablemos de esta babosa. Estos temas que escogen ustedes, cabrón. Se ve que nos gusta. Que disfrutamos la movie. Bueno. Pero ya habíamos hablado del libro en el 16, creo yo. Creo que sí, sí, ya habíamos hablado. Pero solo habíamos mencionado de que era lo mismo que Harry Potter, solo que con dioses en vez de magos. Más o menos, sí, sí, sí. Pero ahora, explícame algo para empezar. Vos leíste el libro, ¿verdad? Sí. Ok. Los primeros tres. Yo también he leído los primeros tres. ¿En qué momento, y perdonen la palabra que voy a utilizar, qué putas, en qué momento se pisó el dios a la mamá de... Tuvo que haber sido así a como 18 años. 16. Ajá. No, hey, no, no. 16. O sea, ¿por qué? Cuando me dijeron, la idea es que... ¿De dónde viene la pregunta? Si este tipo es un semidios, yo siempre tengo la idea de que los dioses se mezclaron con los humanos. ¡Puta! Ya, pues, hacía 3.000 años. Ah, no, a ver. No, eso te establece en el libro que eso los dioses lo hacen a cada rato y todavía lo hacen, pues. Es más de lo mismo. Pero mira, estamos hablando de la película, no la comparación con el libro. Eso no, dejémoslo al final. Sí, pero yo es como que puto, o sea que los dioses acaban de estar en la tierra, pues. La sí, película sí. Es una película, una historia bien apresurada. Comencemos por ahí. Te lanzan y te dicen, ya es. Este es el hijo de Dios. Te dicen de qué Dios es. Y no han pasado 15 minutos y ya se lo mandaron a pelear. No, él se fue solo, pero. Era el único. De hijo de los tres principales. ¿O estaban ahí los hijos de los otros dos? Es que en los siguientes libros... Es que igual, quedémonos ahorita, estamos analizando la película. Bueno, no salieron, pero no existen. Están. No están. No ahí están en la película no te dicen no están. El fulano se entera que es hijo de dioses. Le dicen que lo van a entrenar y no entrena más que 2 horas, por lo visto, en el campamento. Un campamento. Otro cliché de película. Sí, otro cliché. Cuando de repente dice, me voy a rescatar a la mamá. Aunque la explicación es de que él, esos sus reflejos de batalla y todo, ya son innatos, ya sí, lo trae. Son innatos. Sí, eso lo salva. Pero ponele. Ah, le pega la gran talega a la dicha. Que es otro cliché, ¿verdad? De que la chica que todos querían, obviamente ella va a querer con el héroe, ¿verdad? Pero le pega la gran talega y toca el agua y. Se cura. Sé que ese hijo de puta nunca se bañó mientras se había pegado una herida antes. O sea, si a mí me diera poder el agua, yo créeme. Me he dado cuenta. Chucazo el bote. Así que se entera de que puede ir a rescatar a su mamá. El cervatillo lo acompaña porque mi se acaba de dar cuenta que está muerta. Supuestamente la mataron enfrente de sus ojos y le valió verga. No demostró mucho que le haya afectado. Mamá, bueno, ahí comamos. Sí. De repente aparece eso que, mamá, y mira esa masita. Oh, no, soy la hija de Atena. Aparece la Annabeth y dice, ¿y a dónde vas? Así, sin haberlo conocido más que una vez, dos veces que se pelearon. Ah, pues te voy a ayudar, me voy con vos, voy a desobedecer a todas las reglas del campamento. Por supuesto, él ya había llegado a un campamento, a donde había llevado. A donde había un líder de los profesores, y él ya era el favorito del líder de los profesores, y ya había una casa super paloma para él y todo. Es que a todos los semidioses que vivían ahí, los separaban en casas. y él era de una casa y resultó que era de los más importantes. Era famoso en su mundo, pero él no lo sabía. No lo sabía. Así que... Solo la cicatriz le faltó, sí, en forma de tridente. Así que así comienza la película. Después que le dieron un arma especial, lleva a sus dos compañeros. La espada bolígrafo. Que la espada bolígrafo lleva a sus dos compañeros. La única diferencia es que uno es un afroamericano, jovencito. La y no era inútil. No es pelirrojo. No era inútil. La chica está mucho mejor, te voy a decir. Buen puta, qué culo. Qué masita. Y el resto del cuerpo está igual. Qué masita. Y para mí, ahí Emma comienza. Es que la Emma creció a ser ya así. Y todavía le hace falta crecer. Está la vez y jugó. Ya está crecida. Coma mierda. Ya te vamos a mostrar ilustraciones. En distintos escenarios. Y para hemos hecho unos fotomontajes. Ya te lo vamos a enseñar, espérate. Extensos. Y en ese punto es donde comienza, para a mi forma de ver, la parte más entretenida de la película. Ya cuando pasó toda la introducción, que te la zamparon. Y te la zamparon doblada bien rápido. Porque esta película va apresurada. Y doblada. Y aún así es una película larga, dura 2 horas casi. Entonces ya comienza la aventura de él, que es ir a buscar 3 chibolas, 3 esferitas de dragón por todo Estados Unidos. Y así van primero... ¿A cuál es a la primera que van? Al jardín de no sé qué, que resulta ser el jardín de la medusa. Jardín, sí, jardín. Que es la actriz, la... Uma Thurman. Uma Thurman. Buenos efectos especiales. Una de las mejores medusas que he visto, porque tenía como tipo coralillos. Eran todas las serpientes que tenían. No, eran varios tipos. Eran varios tipos, pero habían bastantes coralillos. Yes. Sí, yes. ¿Cómo se llama la actriz? Alexandra Daddario. Daddario. Y la Dadara. Algo. ¿Qué estuvo? Por efecto especial estuvo interesante esa parte. Después van a Memphis, donde yo no sabía que hay una réplica del mausoleo. Del Partenón. Del Partenón. Donde encuentran la segunda y lo que parecen ser 5... agentes de seguridad se unen para formar una hidra. Uh-huh. Otra vez, buenos efectos especiales el de la hidra. A pesar que las hidras no escupen fuego, no son dragones, ahí escupe fuego. Las hidras escupen ácido, generalmente, o veneno. Veneno. Pero en este caso escupe fuego. Pero bueno, los efectos especiales. Lástima que sacan unos zapatitos, japonés, tenis Converse con alitas que cayeron mal. Ese efecto de cómo volaban. No, mira. Una snitch, dijiste. Sí, yo cuando salió... Ah, ok, esta es la snitch. Es la snitch y en vez de escoba, tiene zapato volador. Y finalmente y un van a Las entre, Vegas, entre, un verso donde entre estos dos. Llegan a un casino, casino encantado, que se llama Lotus, donde las personas que entran no salen porque los están como drogando, dando a comer un... Ahí yo decía, pues mira, y la hija de Atena, que es súper inteligente y sabia... Después de haber visto que los dos primeros lugares eran un peligro mortal para ellos, ¿no hizo como relación con el loto y que tal vez no como esta flor que me están ofreciendo? Pero mira, fíjate que es de las pocas películas donde sale el principal, uno de los principales, bailando, y que no me cae mal, fíjate. No, a mí sí. A mí sí. Ese y te lo dije en el cine. Sí. Ah, la puta, ya están bailando. ese, por el tipo de personaje como lo habían categorizado, me... quedó bien, aparte que es una canción de Lady Gaga, iba bien con los tiempos. Y también a mí me chocó que el tipo... Y salen nenas. Así es, sí. No, que el tipo supuestamente era... ¿Cómo se llama? Que tenía patas de cabra. Uh-huh. Y estaba bailando con patas de cabra y nadie se admiraba. Y es como que ahí, ¿y estos cabrones por qué no se admiran de qué tipo de puta mita cabra? ¿Ve? Aquí no, algo raro debería de estar pasando. Entonces... escena ya lo hubiera borrado. Y finalmente llegan a Los Ángeles, a Hollywood para ser exactos, Hollywood, donde es la entrada al inframundo, la tierra de Hades. Yo siempre sabía que ahí estaba, siempre he sabido que Hollywood estaba dentro del inframundo. Ahí resuelven quién se robó el rayo, o por lo menos saben, lo encuentran el rayo y regresan al Olimpo, dejando otra vez atrás a su mamá, al cítaro. Eso sí me llegó. Puta, yo cuando alguien se tiene que cagar y la echa, yo me quedaba. Nuevamente me impresionó los efectos especiales, si dejaban presentan a la el inframundo. Muy más parecido que al inframundo griego, parecía el infierno de Dante. Sí. Más inspirado en la tradición judío-cristiana. Y finalmente llegan, se van al Olimpo, te presentan, no te lo habían explicado antes, excepto si ya habías visto el teaser un montón. El Olimpo está en la punta del Empire State Building en Nueva York. Donde ya ellos... Por supuesto. Antes hay una pelea. Por supuesto, como les habían puesto un deadline de cuándo debía llegar, llegaron 2 segundos antes de ese deadline. Antes. Y los últimos, cuando faltan 3 minutos, son como 3 minutos como de un partido de la NBA. No, a ese de caso es que una pelea tipo Dragon Ball Z, que son 5 episodios de Dragon Ball. Faltan 5 minutos para que se destruya el planeta Namekusei. Exacto. Desde hace 15 episodios. Sí. De media hora. Y la última pelea es... A mí no me gustó. Mira. Preferí más las aventuras antes que esa pelea. Porque ocupan otra vez mucho los zapatos. Y... No, y ponele, aunque... O sea, él tenía todos sus reflejos y habilidades para pelear innatas en él. Ok. Pero los demás también eran hijos de dioses. Tenían habilidades innatas, o sea, y toda la onda. Tenía... Y entrenamiento. Exactamente. Entonces no era como que... Ah, yo les voy a dar fácil. No, está bien que se les pusiera. Pero no les iba a dar perca. O sea, así que, bueno, termina la película ellos devolviendo el rayo, los perdonan, definen quién es el que los... quién fue el que los traicionó. Los dioses hacen más o menos las paces con sus hijos de una forma no muy satisfactoria. Ajá, una forma así como la medio... tenía, no, solo se le queda viendo a la hija y hola, no hija, le hablan. Estoy orgullosa de ti. Te explican cero por qué los dioses no se acercan a sus hijos. Una explicación que, conociendo yo la original, es poco satisfactoria la de la película. Y al final, la película cierra sin darte ningún indicio que la historia podría continuar. A no ser que le vaya muy bien en la taquilla en Estados Unidos. Por lo menos ha empezado bien. Ha empezado bien, pero tendría que seguir más o menos bien para esperar que haya una segunda película. Mira, por lo menos a Harry Potter nunca le fue tan bien. Sí, sí, la primera fue primer lugar, un par de semanas, sí. Oh, te viste la morgue. Holy fuck. Así que... Nena. Cosplay girl, pues aquí nos ha mandado un enlace a una chica cosplay. Gracias, gracias. Pero es pintado el traje. Casi se ve así, me da. No, yo odio esos trajes pintados. Ese, wow. Pero este le queda bien pintadito. No, está pintado, pero o sea, es que admiro más uno que le quede así de pegadito y que no sea pintado, que lo que sea pintado. Gracias por mandar el enlace. Sí, yo creo que esta película tenían ellos todos los elementos, obviamente, no tanto la película, pues, sino que la historia, para hacerla que no fuera tan parecida a la historia de Harry Potter, pues, pero, o sea, identificás tantas cosas. Que son demasiado parecidas a mi gusto. Lastimosamente, el libro original... No, pero te digo, es la historia. Es la historia. O sea, no te estoy diciendo la película, la historia. La historia es súper parecida a Harry Potter desde su creación, sus inicios. Así que no... O sea, la película no le podías pedir otra cosa. No le podías pedir otra cosa, correcto. Pero, o sea, voy al escritor original del libro. O sea, tenía una buena idea. Es que sí, bien parecido. Quiso ocupar una fórmula ya probada que le iba a funcionar. Dejó varios elementos de fuera la película, eso sí. Hoy que ya hablamos de la movie, podemos decir de que el hecho de que él fuera hijo de uno de los dioses griegos, o sea, no se supo cuál dios griego hasta la mitad del libro, pues. Ah, ok, sí. Pues no, ya sé yo, porque ahí en la película sí, desde el principio. También... El hecho que ellos se fueran a escondidas del campamento, eso no pasó en el libro, sino que en el libro era como tradición, era cosa usual de que había algo que hacer, alguna misión o algo así. Entonces se les daba, se les asignaba. El oráculo les daba las misiones. Cabal. Y el nadie... ¿El ora qué? Culo. Nalga. Y nadie lo discutía, o sea, no era que estás muy chiquito, no. El oráculo lo dijo, así que... Y te da una predicción. Papaitos que... se me van. Te va a darse verga con el minotauro. Bueno, y le daba una predicción, entonces les decía algo que tal vez los ayudaba o los condenaba. Algo. ¿Y qué es lo que les dijo en este caso? ¿Qué les ayudaba? Que iba a haber un traidor. Ah, que era el que le dio el malo al final. Cabal. Entonces, eso, no sé, yo siento que para evitar la fórmula estándar de que el héroe es el que hace las cosas y que la autoridad no sabe nada y no se hace nada si no es por el héroe. Eso me hubiera gustado que hubieran mantenido eso, de que mira, hey, puta, hay que hacer esto, hay que volver el rayo. Es una quest que tenés que pero realizar, si fijas, y solo vos la puedes hacer. Si te fijas, es de cierto punto de vista. Gustado. Ajá, muy completamente de acuerdo. O sea, así como lo pusieron en la película, sigue la misma fórmula de Harry Potter, de que ellos siempre están haciendo algo escondido dentro de Hogwarts. Cabal. O sea, ya lo tenían escrito bien, güey, y lo cambiaron para cagarlo. Eso fue de las cosas así, medio originales. Uh-huh. Y así, cositas. Tipo, el arma que él anda, no fue un arma que le dieron así porque, puta, ya no hay otra arma, tenés esta, sino uh-huh. que como que ya esta es tu arma. O sea, ya estaba destinada para hacerlo de él. Sí. Lo del escudo, eso salió hasta el segundo libro, si mal no recuerdo. Hasta el segundo. De ahí se comieron o ignoraron totalmente al malo del libro. Fue puta. Mm. O sea, en el libro es una historia más amplia. Hay un malo que es un ser ultrapoderoso que fue... no lo mataron, pero sino que fue aprisionado años atrás... En el reino de Hades. Uh-huh. Y que su mayor objetivo, como Voldemort, es el de regresar a la vida, volver a una forma corpórea. Y ese es todo su objetivo dentro de toda la serie de libros. ¿Verdad? Pero en los libros sí pueden mencionar el nombre de este malo. Yo creo que sí. No. Sí, desde el principio sí es Cronos. No, pues sí, pero ellos le sí, pueden sí, decir sí, Cronos. Sí, y aparece. Que para la Mara, que es mitología griega 101, Cronos es el padre de Zeus, Poseidón y de Hades. Sí, Cronos es el padre. Es el líder de los titanes. Ajá. Pero Cronos no quería que los humanos crecieran y se expandieran por la tierra. Entonces los dioses, sus hijos... matan a su padre y lo cortan en pedazos y lo tiran al foso más profundo de Hades. Y los hijos se quedan hoy dominando la tierra y sí permiten que los humanos florezcan. ¡Ay, le salen florcitas! En el culo. Desflorados. Entonces, y se reparten... Desfloraron el culo a las terrestres. Y los tres principales dioses se reparten los realmos del mundo. Zeus se queda con los cielos... Uh-huh. Poseidón con los mares y ya salió perdiendo y lo zamparon al inframundo. Pero igual, como el sensei. Después te dicen de que el problema es que los hijos de los tres principales dioses son muy poderosos, uh-huh. los semidioses, y que, hay una históricamente provocan guerras y conflictos. Entonces te dicen que la Segunda y Primera Guerra Mundial fue originada por hijos de semidioses. Uh-huh. Tentativamente te hacen entender que Hitler es hijo de uno de ellos. Y a raíz después de la Segunda Guerra Mundial hicieron un pacto los tres que ya no iban a tener hijos con humanos. Porque había una... Pero o sea, que no solo había tenido un hijo. Porque había una profecía. Una profecía. Que el hijo de uno de los tres era el que iba a originar la caída del Olimpo. Ajá. Entonces dije, ya, huechos, ahí ya sí nos afecta directamente. Háganle nudo a esa mierda. Así que hoy se la aguantan. Entonces, el hecho de que Percy era hijo del dios de uno de los tres, era como que puta, que no dijimos que no estuvieras cogiendo humanos. Entonces, es que estaba ni siquiera como que estuviera tan buena la bicha. Que estaba en aguas. Sí, así que pues. Sí. Y de repente en los libros sale, ahí está la hija de Zeus, que también es un gran pisón. Uh-huh. Y de repente, el hijo de Hades. Uh-huh. Que Hades, por cierto, fue el único que no rompió el pacto. Ajá. Porque el hijo de él... ¿Es mayor o qué? Estaba en el casino de Loto. Fue concebido antes del pacto. Ajá. Entonces había estado en el casino de Loto, donde nadie envejece. Y lo sacaron hasta ese momento. Entonces, a lo que vamos es que el libro tiene dentro de sí una mitología bien completa. Una historia que no te voy a decir que es original, pero el fulano que lo escribió se esforzó un montón... En crear algo que se extendiera durante 4 o 5 libros, por lo menos. Y que no pareciera tanto Harry Potter. Tal vez el libro tal vez se parece, pero no tanto como la película, por lo que estoy leyendo. Sí, no tanto, pero igual tú lo lees y vos estás diciendo esto es Harry Potter. Sí. Solo que con temas griegos. Pero igual, hay un montón de temas bien interesantes. Te comentan que el director del campo de entrenamiento de los semidioses es un dios, es Dionisius, el dios uh-huh. del vino, que está ahí castigado porque muchos relajos hace. Saltaron, sí. Y tiene prohibido tomar licores. Uh-huh. Entonces es su frustración de toda la vida que solo toma Diet Coke, debería, por cierto. Debía de hacer como el de Dogma, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El mismo, creo que es el mismo actor. Ah, que solo se lo metía en la boca y escupía. Le escupía. Le tiene sabor y le escupía en otro vaso. Algo así. Tal vez lo dejamos ahí para leer correo, porque digamos como tres episodios. Sí, señores. Bueno, pero ¿cuántos puntos, Kikos? Rápido. Mira. Yo le daría tres. Everything's under control. Situation normal. Me siento buen humor ahorita. Mira, tres porque... everything's under control. Situation normal. Estuvieron bien. Entretenida, no me enojó. Y llevé a mis hijas a verla. ¿Y les gustó? Les encantó. Ah, sí, no. Eso mira, creo que es un. El primer monstruo, la arpía, sí las. Fue el primero y lo sorprendió. Y más que todo, la chiquita de 6 años se quedó. Ya después. Ya le valió riata. Estaban felices viendo a los dragones y a los no sé qué. Bueno, yo sí le doy 2. No, a mí no me. No te, no ¿sabes qué? Tal vez algo rápido. La historia original indica que los libros comienzan cuando ellos tienen 12 y 13 años. Es bien entonces, Harry Potter en eso. Mayorcitos. Entonces, en esta los hicieron mayorcitos para llegar a otro público. Eso significa también que las historias originales no es que sean infantiles, pero sí que son como más light, más ligeras. Pero hay más matazón, creo yo. Mira, y ese, el actor de esa, el Percy Jackson, como que es el que tienen de candidato para Spider-Man. De veras, no sabía. Y no lo veo tan, fíjate tan que, descabellada la idea. Yo durante la película estaba, sí, o sea, podría ser, tal vez. Así, yo lo vi en traje, el de Spider-Man dándose verga con el Minotauro. Fíjate que ya que lo mencionas, no estaría mal. Uh-huh. Sí. Yo me acuerdo que tú me hiciste el comentario antes de entrar a la película. Y cabal, vamos a fijarnos en este bicho. Y las hace. Haciéndome ese comentario ahora, te digo, muy bien. Pensando en un Spider-Man todavía de high school. Y si hago la misma comparación de imaginar al Daniel Radcliffe, que es Harry Potter, de Spider-Man, uh-huh. No, lo siento. No, ese con no. acento. No. Ese Hello, Dr. Octopus. A ver, bueno, señoras y señores, tenemos aquí unos cuantos emails los cuales tengo enfrente y les daré lectura en este momento. ¿Cómo nos apoya el sensei en el foro? Por eso le invitamos tanto aquí al show. El que tenemos por acá es de nuestro amigo Ivan Ho Calzadía, que nos escribe: hola, Kikos. Solamente, muchas gracias entonces, Ivan Ho. No, mentiras, dice: les escribo de nuevo porque me han leído mis mails en los últimos 2 shows y espero que puedan ayudar. Por favor, lean esto al aire, ya que tiene un mensaje que quiero dar. Gracias de antemano por su ayuda. Estoy que me lleva a la mamá de Ochagón. Seré breve, perdí mi PSP 3000. Le estrené el Skype con una llamada que les hice a ustedes hace unos meses. Estoy devastado. No me sentí así desde que me dejó la novia que tuve en la secundaria. No, esto es peor. Sí. Lo dejé por olvido en un cibercafé. Al darme cuenta, al llegar a mi hogar, volví con la pendeja ilusión de encontrarlo en la PC. Sí, yo también lo hubiera. ¿Qué tenías que perder? Sí. El pasaje, la gasolina. Y en el mostrador se vende PSP. Le pregunté al chavo encargado y me pareció que se hizo güey y negó haber visto algo. Sé que es mi error, no lo culpo, pero creo que nunca volveré ahí y ya perdieron un cliente. Pero es mayor mi pérdida, solo le perdí que me dejé poner un aviso en su pared de avisos para felicitarle y jupta que lo halló y pedirle que no sea malo y que solo me lo envíe por mail las fotos navideñas que estaban ahí y que no había descargado. Igual espero que oiga el podcast suyo que estaba ahí y se vuelva fan de ustedes. Sepa que yo no lo odio y le encargo lo cuide y que le pida perdón de mi parte por las 3 veces que se me cayó. Soy miserable, dice. Pues sí, ¿por qué se va a enojar con el que encontró? Si él no tuvo culpa de que algún baboso lo haya olvidado. Mira. Sentido pésame. Yo creo que sí, mala onda, ¿verdad? Yo creo que si uno, cualquier gadget, cualquier cosa que vos tengas de valor, ya sea monetario o sentimental, y lo perdés y lo dejas así, es tu culpa, ¿verdad? Y viéndolo desde el otro lado, si yo me encuentro algo así, yo no lo devuelvo. Así ya lo vi. Mi historia me lleva. Menos que sea yo, conocido. Yo daría un intento. No. Yo te digo, si yo ahorita voy a un cibercafé y me encuentro un PSP, no. A menos que sea, este es el de Tico Man, vea. Este es el de Julius y te lo entrego. Pero si es. Mira, disculpe. ¿Quién puta es? No. Si tuviera un nombre y escrito con teléfono, yo sí lo devuelvo. Por lo que yo no haría es decir un PSP que no tiene ni ahí tal vez, fíjate. Decir, ¿de quién es, hermana? Porque 10 fulanos van a levantar. ¿Quién se le perdió un PSP? ¡Ya, ya, ya! Es como decir, ¿de quién es este billete de $100, verdad? Ah, mi sí, historia. O sea, tenés que ver el aparato y meter, ah, este es de fulanito, tiene alguna identificación. Bueno, y si te metes al aparato y hay alguna identificación adentro, también. Que es más fácil, eso sí. Sí. Mi historia me lleva a una pregunta que les quiero hacer. ¿Cuál ha sido su mayor pérdida geeka? Yo extravié en un taxi hace unos años un celular StarTAC y hace más tiempo una Discman en la central de autobuses. I'm starting to see a pattern aquí. Sí. Noto una tendencia, dice la quita. Mi PSP lo usaba para ver videos y oír música. En realidad no lo usaba para juegos casi, pero me dio varios meses de buena dicha. En fin, ahora volveré a estar juntos de nuevo, dice. Lo veré en el cielo de Sony algún día. Sniff, sniff. ¡Torito! Yo creo que en la escuela a mí me dejaron de dar lonchera para ir porque yo siempre la olvidaba. Después de la quinceava lonchera que dejé en la escuela. Mire, mejor tener estos $10. No, tené esta bolsa chuque con los panes todos aplastados. Va, ahí está. No, yo lo que sí todavía me duele recordarme y creo que es una historia que hay miles de personas que lo han vivido en mi 360. ¿Verdad que lo compré aquí local, el 360? Ah. Se me arruinó, lo repararon. Al final ya no tenía garantía, lo terminé llevando a un lugar aquí que lo repararon, me cobraron un talego de dólares. Huevo. Se arruinó al día siguiente. Crap. Fui a pelear, total que al final de la historia es que lo perdí. Yeah. Entonces no es que lo dejé olvidado, me lo robaron o algo, pero es algo que yo lo pagué y ya no lo tengo. Pues, sí. Y que todavía lo quisiera tener. Igual, yo no tengo así algo que haya olvidado y que haya dejado en algún lado, pero sí. Me pasó con un Creative Zen cuando estaba empezando esto. Un boletito bonito así para oír música. No me acuerdo, 60 gigas, no me acuerdo cuánto tenía. O 6 gigas creo que tenía el disco duro. Y mirá, lo ocupé para oír podcast y todo un mes. Lo ocupé y estaba encantado. Y en uno de esos solo sentí que ¡zup!, se me resbaló de las manos. Cayó en el piso. ¡Plap! Y ni siquiera estaba muy alto. Te digo que estaba sentado. Y se me cayó. ¡Plap! Y cuando lo recogí, ya no funciona. Eso oías el disquito, ¿verdad? Y oías el disco que clic, le hace clic, clic, clic, clic. ¡Ah! Oh, ese sonido. ¡Ah! Y yo, ¡oh my god! Lo mandé a Amazon. Me mandaron otro de regreso. Y yo estaba. O sea que había garantía. Sí, sí, había garantía. Me dieron el nuevo, que no sé qué. Y que al segundo día se me volvió a caer. No. Ay, hijo de puta. No, ya era el destino. Igual. Ya era el destino. Igual. De ahí fue que mi esposa me compró el iPod. ¿Y estaba hecho de manteca de esa onda? No, es que era súper. Era súper. Es que de la emoción este sudar. Sí. Mira, también otra cosa, fíjate, que tal vez yo puedo. Ah, perdón. No, fíjate que yo lamentablemente soy como compulsivo con el orden. Ajá. Y no, nunca he perdido nada así geek, algo que no, yo sí, ahorita o arruinado así de forma extravagante, tal vez más que perdido, arruinado, lo que sí, como un VH que tenía clavado que no fui yo que lo arruiné, pero que yo haya arruinado, y estoy consciente de que fue culpa mía, fue mi Commodore 64. Sabiendo que tenía un problema de recalentamiento, en una ocasión la dejé conectada y me bajé con mis amigos a ver en la primera PC que teníamos a jugar un juego de submarinos, de ataques de submarinos. ¿De dónde viene la marca? Mientras tanto, la computadora estaba, la dejé volando riata con el dataset, un casetillo buscando un programa. Y mientras estábamos jugando, yo me acordaba, he dejado la Commodore encendida y buscando, ¿verdad? Cuando subí, ya estaba aceite que fenecida, ya no volvió a encender después de eso. No, yo tuve la experiencia de que ahí en un armario ahí, donde tengo las figuritas, tengo mis figuritas geekas, y una vez cuando estaban cambiando el cable, o sea, ya íbamos a dejar de pagar un servicio de cable e iban a conectar el otro servicio de cable que tenemos actualmente. Ah, o sea que tú avisas a la compañía cuando la vas a dejar de pagarle. No, entonces llegaron los técnicos del nuevo servicio a hacer todas las conexiones, ¿verdad? Y no lo pensé más hasta que después de unos días abrí donde están todas esas figuritas y de repente, en un momento, aquí me faltan Y no, ya no estaba. Un Revoltech que había pedido antes de una figurita de Lindgren de Pat Labor. Uh-huh, muy bonito la figurita, bien, bien detallada. Bien detalladita, bien chiva. Y este sí me dolió. Un Transformers de la original, ¿verdad? O sea, uh-huh, de los de comprado en los 80s. De Rampage, de uno de los Predacons. Uh-huh. Uno de mis favoritos. Y esa sí me dolió, porque yo sé que el Ingram lo puedo volver a comprar. ¿Vale? Sí, pero el otro ya no. El otro ya no lo encuentro en ningún lado. Mira, yo también algo que no me ha pasado, que no me pasó, pero que me está doliendo, ajá, porque sí realmente es algo que perdí, uh-huh, ¿verdad? Es que yo creo que a vos te había contado que la semana pasada, con uno de mis compañeros con los que juego tenis, me dice, mira, vea que vos tu iPhone es de los originales, ¿sí? ¿No querés un 3GS, mes? Y yo, posta, me cago por un 3GS. Le digo, pues muy caro. No, es que mira, me dice. Eso, disculpa. El último iPhone. La nueva versión de iPhone. Es que fíjate, me dice que yo tengo que ir ya la otra semana a renovar mi contrato. Y me dijeron que si doy $150 me dan un 3GS. Y yo no lo quiero. Así que si vos lo querés, dame los 150 y te doy el 3GS nuevo. Puta, me digo yo, a ojos cerrados. Yo ya hasta tenía comprador para mi iPhone y ya estaba yo bien emocionado. Y me habla el día siguiente que lo asaltaron. No. Le robaron su iPhone actual. Entonces iba a tener que ocupar la oferta. ¿Y por qué no hace un swap? Es que él no quiere un iPhone tan cholero como el mío, pues. Él tiene un 3G. Él quería el del. Él quiere mantener el del, el 3G. Claro. Pues, bueno, el Tico. Estuve cerca un 3G. El Tico, en una ocasión, no hace una ocasión muy lejana, recuerdo que perdió su colección de DVDs. Ah, en mi casa me la huevearon. En mi casa me abrieron el carro. La casetera, bueno, la casetera, el CD player y la colección de DVDs. Que por cierto, no sé si se ha frustrado el mañoso, porque pura serie de anime, pura serie así de muñequitos y todo eso. O sea que aprovecha la maldita. Bueno, señoras y señores, voy a terminar el email y sé que esta es mi historia y les agradezco su apoyo en estas horas de dolor. Salud, solo una, debido a que sigo en depre, dice acá. Update, no he recibido un correo con las fotos, que ya es todo lo que espero. Sigo esperando Ivanhoe Calzadilla. Así que Ivanhoe, lo sentimos. Ya ves que todos hemos pasado por algo parecido. Sí. Por acá tenemos un email de Francisco MJ que nos dice, hey Kikos, es un gustazo saludarlos por correo, ya que hace tiempo que no les escribía, aunque sí los he acompañado durante una grabación ya de varios shows. El último de ellos dedicado al villano supremo de la Marvel, Doctor Doom, en el cual la ignorancia geeko sobre las verdaderas capacidades de Von Doom, siento decirlo, relució un poco. Solo Julius mostró lógica y un poco de análisis a la hora de hacer el versus de Batman. ¿Que no ganó el versus? Bruce Wayne no tiene oportunidad en la confrontación con el monarca de Latveria. Eso es obvio si se conoce el nivel de genio y el poder tecnológico, las características de la armadura superpoderosa y las artes míticas controladas por Von Doom. Es lo mismo que dijiste. Mencionaron que... sí, que si no tiene la magia, que tiene esto. Mencionaron que Wayne también es un genio, pero ¿por qué nunca ha podido matar a los Cuatro Fantásticos? Hay de genios a genios. Doom es el único que se le pone a la par a Reed Richards en todo Marvel. Me van a decir, y no tiene armadura, y no le puede matar. Me van a decir, no tiene gadget, como no, si tiene gadget. Tiene, pero no es como que lo ande ahí como Batman. Me van a decir como que Batman. Bruce Wayne es igual de inteligente que Reed. No. Tenía una gran barcazada, por supuesto. Es que acordate que la premisa principal, creo que de los versos, es de que con preparación suficiente, Bruce Wayne le da duro a quien sea. Sí. Y Bruce Wayne ya tiene el plan hecho para la verga. Hasta Brito Man. Sería... Chuck Norris. Oh my god. Contra Chuck Norris no. Sería una gran barcazada. Dice Wayne, en todo caso, está al nivel de Stark o de Banner, con reservas. Es cierto que Batman se ha especializado toda su vida en darse verga, como dijo Brito Man, pero es poco, dice. Le servirá contra alguien como Doom. Le ha servido contra Superman por múltiples razones. Las debilidades inherentes al último hijo de Krypton, su personalidad y su nobleza lo hacen presa fácil de Batman, que siempre se lo agallanda. Sobra decir que Doom no posee dichas características. Por cierto, como bien mencionó alguien en el show, cuando Superman... Perdón. ¡Ay, me perdí! Aquí está. Bueno, Superman estaba bajo el control de Poison Ivy durante Hush. Le puso una buena zarandeada a Batman, lo cual es una muestra de lo que pasaría Super con Bats si fuera un rival maligno. Doom ha sido capaz de enfrentarse a los seres más poderosos de Marvel, desde Thor, Hulk, hasta seres cósmicos como Galactus e incluso Beyonder. Sus recursos son inmensos, y en una ocasión durante la época de John Byrne en Fantastic Four, durante una batalla entre Terrax y Silver Surfer, el cuerpo de Doom fue destruido, pero no antes de que Doom, al ver su inminente muerte, transfiera su conciencia a otro cuerpo de un ser anónimo que estaba cerca. Posteriormente, Beyonder reconstruyó el cuerpo original de Doom y regresó su conciencia a su lugar para mandarlo a Secret Wars. Su armadura no solo tiene campos de fuerza y descargas de energía, incluso tiene un dispositivo para desplazarse en el tiempo. Enlazado a su máquina en el tiempo. Para cagar tendrá así una compuerta que está en Doomstead. Ese es el punto de ello. En fin, espero reivindicar un poco al buen doctor. También les comento que he estado escuchando varios episodios antiguos, han sido muchas cosas que me han dado ganas de comentarles. Disfruté mucho el episodio de Before Vendetta, buenísima movie. El show de Crisis Infinitas estuvo de época, no recuerdo en cuál fue que mencionaron la eterna pregunta: ¿quién es el mutante más poderoso? Mencionaron a Cassandra Nova y a X-Man, pero creo que me sorprendió que ninguno mencionó al que considero el más poderoso, a Franklin Richards. Ah, ¿de veras? No sé si han... Es que es mutante. Tiene grandes poderes mentales. No sé si han leído en algo, mira. Sí. Deberíamos no habla solo Barcazado. Deberíamos de invitarlo algún día vía Skype. O mejor no, nos va a hacer quedar mal, ¿verdad? Sí. O si tiene un blog, que nos pase la dirección, si lo leemos. No sé si han porque leído. Porque no sea de videojuegos, porque ya tenemos uno para lo dicho. Buenísimo. No sé si han leído la última historia de Días del Futuro Presente, una especie de secuela clásico de Días del Futuro Pasado, donde se ve a Franklin con sus poderes de alterar la realidad a toda potencia. Se enfrentó a la Fuerza Fénix, que en este momento estaba con Rachel Summers como si nada, mientras que ella quedó muy maltrecha. Él solo derrotó a Mephisto en una ocasión, siendo bien pequeñito. Él creó el universo de bolsillo de Heroes Reborn después de Onslaught. Es cierto que actualmente tiene los poderes dormidos mediante su gestión mental por parte de Reed, pero sus poderes siguen dentro de él. Hasta escuché el episodio... ¿Que la tiene dentro? ¿Se le durmió el poder? Sí. Espérate. Hasta escuché el episodio de Candy Candy para averiguar de una vez por todas de qué va esa historia que todas las chicas que conozco y las que no conozco también aman hasta el cansancio. En un episodio, un podcast escucha se quejaba diciendo que no leyeran tantos medios, pero a mí no me molesta. Espero que lean este en el próximo sobre show. Todo si son del... Por último, no sin antes disculparme por lo largo de mi correo, aunque yo sé que la lectura de Omar Man es veloz, les propongo algunos temas para próximos episodios. Hey, apunte, apunte. Cómics de ciencia ficción. X-Men, bienvenidos al mañana. Es el final del arco de Grant Morrison de New X-Men. Conoce a tus escritores, a Dan Simmons. Estoy encendiendo la máquina. Simmons, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, o al menos Philip K. Dick. En alguno de estos hasta podrían invitarme, dice acá. Conoce a tus masitas, Storm, Susan Richards, Catwoman, Miss Marvel, Janet Van Dyke. Ahí hablamos, ahí sí, ahí ya estamos. Spider-Woman, Scarlet Witch. Mira, ¿sabes qué? Esa parte le interesa al tico, así que hacele forward del correo en vez de esperar que él encienda. Aquí lo vamos a hacer acá. Tico Man, ya te lo mandé ahorita. Para los que no lo logran comprender, Tico Man es el encargado de llevar el archivo de programación de todos Tico los Tico Man temas es el que me dice qué es lo que yo tengo que investigar para yo después mandarle ya el material comidito a todos. Para buscar el blog donde hablen de eso. Nuestro amigo Rodolfo Santana López nos escribe: ¿qué tal, Geekos? A ver si ahora leen mi mail. Ya que tienen la bolsa de correo muy abandonada. Gracias. El capítulo de Doom, muy bueno, sobre todo por la reseña de Lost y de Heroes. Como dice Brito, es una gran mierda. O sea, el episodio de Doom, excelente la reseña de Lost. Lo que más me gustó del episodio de Doom es que bien reflejan cómo él vencería a Batman. Bien, quiero platicarles que estuve haciendo unas cuantas películas animadas, entre ellas... cuantas películas animadas, entre ellas las de Superman, Batman, Enemigos Públicos. Buena movie. Sin spoiler para los que no la han visto, ustedes ya la vieron. Yep. Yeah. No. Está llena de acción y buenas peleas, aunque el final tiene una gran barcazada para mi gusto, pero en general yo le doy 4 puntos. También déjenme comentarles que vi Planet Hulk, la película. ¿Ya la vieron? Ey, no. Está buena. Es cierto. Te entretiene con mucha acción y muy buena Víctor historia. Torres. Háblale a Don... No sé qué tan apegada está el cómic, así que de inmediato le pedí al señor Torres que me lo prestara y lo estoy leyendo. Por cierto, acabo de descubrir las bondades... Nunca será el mismo Don Víctor. ...de pedirle los cómics prestados al señor Torres, y es una gran chivatada. Quería recomendarles este lector de cómic digital muy bueno que encontré, que se llama Comic Rack. A ver si lo checan... Como la rack de la Power Girl. Ya que reconozco que todos los formatos reconoce todos los formatos y tiene una interfaz muy chida. Bueno, amigos, les mando un Shazam a modo de saludo y espero que estén bien. Así que buenísimo, muchísimas gracias. ¿Quiere que hagamos un episodio acerca de Big Bang Theory, por favor? Ya nos han pedido eso varios. Sí. No era este. ¿Qué íbamos a no, en hablar? Este íbamos a hablar de Percy Potter. Percy Baldo. Yeah. Pero el siguiente podemos hablar de Big Bang Theory. Vaya, está. Nuestro amigo Diego. Ahorita acabamos de hablar de Big Bang Theory. Ah, ¿te razón? Sí, ya estuvo. ¿Qué, Penny? Oh. ¿Qué tal, geekos? Dice acá, les escribo. Este es mi tercer mail, aunque yo no sé si es problema mío, pero que nunca he oído que lean mis correos al aire. Es tuyo. Bueno. No sé. Pero bueno, me conformo con que al menos lo hayan leído en algún momento. Como ya les habré contado, sigo su programa religiosamente. Al principio no les entendía muy bien. ¿Y cómo lo sigues religiosamente? Es que mira, nunca has oído que en la entrega de premios Oscar, antes del show de televisión, entregan todos los premios secundarios y técnicos. Nosotros leemos tus correos en la preproducción. Son correos técnicos. Sí, sí, sí. No, y los oye religiosamente. O sea. Yes. Al principio sí, no les entendía muy bien su humor, pero ahora ni un problema. Les cuento que fui a ver 2012 y la verdad que me encantó. No me culpen, luego de tanto ver Bollywood. Es tu culpa. Es un buen respiro del cine comercial gringo. Yo te dije que no valía la pena leer este correo. Y bueno, la peli me pareció muy buena, entretenida, la gocé toda. Lo que más me gustó es que al final se hayan salvado una familia de tibetanos y no chinos, como mencionó uno de ustedes. Y que más encima uno de ellos haya sido un monje. Eso sí, nada que ver con los destinados a propagar la raza humana. El longe monje. Haya sido gente rica, dice. Bueno, hablando ya del programa. Sí, que servía que se salvara a alguien que no va a coger para procrear gente. Sí. Es un monje. El podcast sobre qué casa estuvo muy bueno. Se nota cuando hablan de algo que realmente les gusta. De que realmente hemos somos leído. Objetivos. Lo hacen con ganas y da gusto escucharlos. No como aquel de los mejores juegos que se fue soporífero. Ah, pasó a la historia de la infamia. Yo pensaba, es que teníamos que decir uno que fuera el peor. Mira, tenemos 250 y tantos. Alguno tenía que ser el peor. Yo pensaba que el de Kikas era muy para niños, pero por lo que comentaron es bastante fuerte. Puta, para niños, pero no, psicópatas. Sí. Para Hannibal Lecter de niño. Para lo que espero que alguna vez lo pueda conseguir. Entre paréntesis, me encuentro en el sudoeste asiático, en donde no es fácil conseguir cómics y menos bajarlos, ya que la conexión es muy lenta. Ah, y Brito Man, no puedo creer que no te guste Romita Jr. Uf, no. Es uno de mis dibujantes favoritos. En serio, lo encuentro genial. No, para mí no mucho. Justo antes de ayer... Antes de ayer, antes de descargar su último programa, me encontraba en el monasterio budista y los monjes más chicos me invitaron a ver tele. Y adivinen qué, estaban viendo Lost. Hey. Era el último capítulo de la penúltima temporada y estaban peleando Jack y Sawyer. Yo pensé que cuando terminara la pelea, los monjes cambiarían de canal, pero no. Seguimos viendo todo el capítulo. O bueno, casi todo, ya que la conexión parece que era media pirata y a veces se cortaba. Pero fue una buena experiencia. Monjes adictos a Lost, dice acá. Oigan, ¿harán algún especial de Sandman ahora que está de aniversario? ¿Y para cuándo un especial sobre Alan Moore o Grant Morrison? Creo que hicimos uno de Alan Moore. Queríamos felicitar a Sandman porque está de aniversario. Sí, bravo, Sandman. Alan Moore, estamos hablando del enemigo del Hombre Araña, ¿verdad? Bien, sí, por el Sandman. Oh, God, espérate. Hombre Araña. Bueno, les mando un gran abrazo y me despido al grito de Free Tibet, dice acá nuestro amigo Diego. Así que buenísimo. Mira, está gratis, Tibet. Podemos irnos. Sí. Hey. Mira, si Diego, ¿cómo nos escucha entonces? Logra bajar nuestro internet, podcast, pero... Esa es una serie de tubos que va por todo el mundo. Sí, no, pero a lo que voy es que él dice que otras cosas como el señor Torres no lo puede trabajar bien. Es que pero... la conexión es lenta. Muchísimas gracias a Pacos por mandarnos así a último momento la portada del episodio. ¡Ah! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esa es! ¡Nos salvamos! ¡Esa es! Buenísimo, muchísimas gracias. Otra vez la quiero ver, la masita. Ver. Muy rápido eso. Aquí está, ve. Chaval, en el escote tiene el título. Bien, ajá. Nuestro logo le llega al seno. Oh, wow. Y para terminar acá, nuestro amigo Rampage nos pone: quiere un rematch, depende de Doom versus Alphonse Henriques. Depende de cuál de las dos series, porque de la nueva serie, Alphonse no necesita un círculo de transmutación para poder hacer alquimia. Oh my god. O sea que bueno. Muchísimas gracias. Yo creo que lo deshace. Yeah. Acá nuestro amigo Revlin nos dice: hermano Kiko, mi nombre es Leonardo Stevens, usen este nombre. Bueno, Stevens. Le dijimos que es Stevens. Soy de México, estudio ciencias de la comunicación. Me fascina su podcast. Qué triado suena esto. Es que cómo comunicamos. Pero le fascina, así como a un científico le fascina algún tumor canceroso. o como un Alzheimer combinado con dislexia. Quiero ver cuántas normas básicas de comunicación van a romper. Quiero saber qué no se tiene que hacer en un podcast. Exacto. Como la pronunciación impecable de Julio. Los atentados. Y eso viene español. Desde cuando acababan de tener celular, que deje un breve mensaje. Y nadie dejaba mensaje porque todo. un breve mensaje. Y yo creo que no lo cambió porque no sabía cómo cambiar. O sea, es que esa fue era muy caro todo. No. Ese fue el mejor mensaje que logré dejar. Hubieras oído los demás. Ya está grabando. Como la mierda. Siempre que estoy trabajando, dice: soy herrero, me cago de la risa y aprendo mucho de ustedes. Me encanta soy cómo herrero. Les fallan los tonos de audio cuando gritan Torito y el clásico Octagon. Espero que en un par de semanas yo tendré un programa de radio en una estación online que se llama Mústica. Lo haré de música rara y por supuesto música. Que cumbia, la cumbia imperial estará en él. Viva el Patricio Cobarde, dice acá. Sí. De hecho, yo me gustaría saber. Yo soy tu padre. Así que muchísimas gracias. Qué bien a Stevens. Canto yo, ¿verdad? Recuerda, debería haberme hecho cantante. Un Spartan puede con miles de Grunt, pero un Grunt puede matar a un Spartan. Chan, chan, chan. Ok. Corre. Bueno, ¿Grunt? Con eso, amigos, cerramos la bolsa de correo. Espérate, que había uno que queríamos leer. ¿Queríamos? Quería leer, pero no sé dónde está. Había uno ahí que dice historia de amor. ¿Qué onda ahí? No, pero ese no es. Acá está. José ese Torres. Es privado de Omar. Dedicado a... Sí, José Torres nos escribe: ¿qué ondas, geekos? Desde México les escribe a Pepe Torres, otra de sus incautas víctimas, quien es ignorante de su conspiración para conquistar el mundo. Pepe ha sido aleccionado por el mensaje subliminal oculto en el episodio 16 y solo esperábamos la palabra clave que nos convertirá en zombies sin voluntad en su servicio, desmembrando al prójimo y devorando los cerebros de sus enemigos. Eso ya han... Creo que han detectado... el mensaje. Descubrieron nuestro plan. ¿Desmembrando? Como dicen los... Es el momento de mi triunfo. El momento de mi triunfo. Como dicen los dermatólogos. Era tope, así como que se... ¡Para! Como que se había untado pólvora el puto en la cara. Ungüento de pólvora. Es parte esencial del experimento. Sí, no funciona sin esto. Iba a fumar un cigarro. Créanme. Se había rociado gasolina, creo. Como dicen los dermatólogos, al grano. Ustedes, caballeros, son víctimas de su propio éxito. ¿Ah? Habiendo mantenido la calidad que lo caracteriza durante más de 250 episodios con una puntualidad y compromiso ejemplares. Claro. No pueden ofrecer menos a sus escuchas, así sobre que les todo pido que venimos a las 8. Les exijo que se mantengan a la altura y que continúen aliviándonos. Mira, a mí no me hablen de mantenerme a la altura, que me cuesta, papá. Esos zapatos triple alto. Que se mantengan a la altura y que se continúen aliviándonos la aspereza de la cotidianidad y con su dosis semanal de babosadas. Long live the geekos. Hey, gracias. Nomás por no dejar, les cuento y recomiendo dos cómics que leí recientemente. Black Hole, sí, la alusión erótica es evidente. Una obra bien alucinada y surrealista de Charles Burns y WE3, escrita por Grant Morrison. Ese es bueno. Miniserie de tres números que trata de tres tiernos animalitos cyborgs que, al ser acusados por los científicos que los han convertido en armas vivientes, regresan with a vengeance. Recomendable. Tres temas que formaban parte de su repertorio en los primeros episodios y que también exijo que regresen, pues yo, como otros, también los descubrí hace como un año y emprendí la infame empresa de descargar y escuchar todos los shows. Número uno, la viejita. Este personaje es entrañable y se extraña sus apariciones. Número dos, Candy. Todavía me acuerdo de cuando yo se me aparecía la viejita en aquella cámara. Candy Candy de vez en cuando cae excelente un poco de candor en medio de tanta cabronería y testosterona, a menos que Omar Man no quiera compartirla más. No, lo que pasa es que ella no quiere venir. Ella no sabe que estamos grabando. Por último. Asume que estamos en el Barra Show. Vamos a ir a chupar, mi amor. Sí, vamos al Barra Show. Bolos. No vas a grabar. No, a poner dos bolos. Exige sí, sí. También. Nos embriagaremos. Que hagamos otra vez los misterios Kikos. ¿Quién no muere por saber por qué nadie conoce a Clark Kent? Esas gafas suyas son la neta, dice acá. Esos misterios misteriosos de la... De la misteriosidad. Esos eran buenos. Sin resolver. Uh-huh. Sí. Por último, les envío una versión adulterada de los Versus en PDF adjunto. La intención es hacer una especie de torneo Kiko entre todos estos heavy hitters. Sí. Yo sé que la mayoría ya han pasado por sus manos, pero no quiero morir sin saber quién termina madreándole a los demás, según el Santo Evangelio Kiko. A ver si les late la idea. Vamos a hacer un episodio de Versus. Hasta aquí por ahora, un saludo de Keep the Good Work. Juepuyas, dice. Salud. Aquí está el torneo Kiko que él propone. Hasta Black hizo Kevin. Los brackets. Mm-hmm. Mira. Así que vamos, yo creo que lo vamos ya, a... Es la llave principal, ya. A ver, ¿sí? Fíjate que ese podría ser un episodio especial. Un episodio completo, sí. Sí. Buenísimo, sí. Le podemos hacer un versus. Sí, realizar. Con la mara que vote por Ustream y todo. Sí. Buenísimo. Interesante. Te lo voy a mandar ahorita, Tico, para que lo tengas ahí en tus posibles. Posibles, sí. Posibles. Ya me está pegando la... Es una está pegando la fiebre porcina. Sí. Y con eso, hoy sí, amigos, llegamos al final de estos emails y al final de este episodio. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. Gracias por la portada. Gracias por estarnos escuchando en vivo. Ahí tenemos a Beatnik, Maldito, a CB Más, a DC Fulano, al Sensei, Guillermo, Gentilo, Marte Gracia, a Necron, a Pacos, a Reaquilo, a Rofe, Subs 30, Sam Giga, Sanity Pios, Sano Sagara, Saruman, Sergeant Black. Vamos a continuar ahora leyendo a todos los que están en Frapper. ya no hay nadie. Sí, ya todos se fueron de Frapper. Yo creo que ya quebró Frapper. Señoras y señores, los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharán al Sensei decir... Greetings from the Humongous. The Lord Humongous. The Warrior of the Wasteland. The Ayatollah of Rock and Roller. Ahí está, the Ayatollah of Rock and Roller. Eso me suena que en esa película fue improvisado. Sí. Ese diálogo. Bueno, señoras y señores, recordamos que visiten la página web www.comicicos.com. Ahí van a encontrar este y todos los demás episodios también para que los puedan bajar. Ahí están todititos los 250 y ¿qué? ¿Uno? Cinco. ¿Tres? 253 episodios que hemos grabado hasta la fecha. También ahí están las historias que están, por cierto, buenísimas. Las historias que el Tico Man está poniendo acerca de los mejores juegos de la historia. O de su historia. De mi historia, sí, porque de la historia. Así es. Y también van a encontrar además recomendaciones de cosas que nosotros estamos poniendo en la tienda Geeka, que está muy bueno. Por cierto, Tico Man ya compró también el aparatito este para... El Network Adapter. Para conectar un disco duro a su red directamente. Y Brito ya tiene uno también, ¿verdad? O sea que... Y son la ley, en realidad. Sí. Son buenísimos. Recomendadísimo. Y está barato. Así que vayan ahí a la tienda Geeka y mírenlo y ahí lo van a poder. Y funciona. Funciona súper bien. También ingresen al foro. Si no tienen cuenta en el foro, mándenme un correo a comicgeekos@gmail.com con el login y con el password y con gusto les creo el login. Y hoy sí, amigos, nos despedimos con esta cancioncita que a mí me súper gusta y como se llama Chop Suey. Es de un grupo famoso que no recuerdo cómo se llama. Famosísimo. Sí. Sí, System of a Down, creo que es. The Brubakers. The Brubakers. El grupo favorito de Brubakers. Así es. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Sí. Como un aporte a la cultura general geek, vamos ahora a los geekos debatir. ¿Qué quiere decir? A huevo. A huevo. A huevo. Tiene por lo menos dos acepciones. Una es que a puro huevo hicimos esta tarea tan difícil. Ajá. A huevo. Y lo otro es como de acuerdo. Una aceptación. Ajá. Aceptación. Ajá. A huevo. De acuerdo. Vea que está vergonesa. A huevo. De acuerdo. A huevo. Pero la otra de a puro huevo sí me recuerda el chiste de las monjitas, de la que estaba una monjita haciendo... Con huevos, música. Sí, que estaba haciendo rompope. Llega la sor mayor y prueba. Póngale más huevos. No, le falta huevos. Sí. Empieza a mover más rápido, ¡Ah, te pupita lo vas a sacar! Esa era de Eduardo II. Bien, ¿eh? Así, peso, la pupa lo vas a sacar, espérame. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!